cuando la chica termina la canción, ya todos los animalitos son sus amigos. Y Blancanieves da gracias al cielo. Pues amigos y un lugar donde pasar la noche es lo que más necesita en aquel momento. Todos los animalitos tratan de ayudarla a encontrar alojamiento. Un pajarito le ofrece su nidito, pero es muy pequeño. Y Blancanieves le da las gracias. Entonces todos la llevan hacia el bosque donde hay una pequeña cabaña. Blancanieves aún no lo sabe, pero esta cabaña es donde viven los 7 enanitos. La chica se asoma y ve que no hay nadie. ¡Oh! ¡Pero qué desarreglado y sucio está todo! Cuando ve los pequeños muebles cubiertos de polvo y las 7 camitas sin tender, Blancanieves está segura de que allí deben vivir 7 niños muy cochinos y desaseados. A pesar de lo cansada que está, ella no podría descansar en un sitio tan sucio y descuidado, y con la ayuda de los animalitos, se pone a limpiar toda la casa de arriba abajo mientras canta.